Iba arrancando. Bueno, listo. Ahí probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3. Listo, arrancamos. Estamos aquí en la séptima. Estamos haciendo un recorrido sonoro en el marco del laboratorio Ruidajo de la Biblioteca Nacional de Colombia, en apoyo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y su proyecto Estación Seca Web y Radio Aleta, que es un proyecto mío, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? Aquí estamos con el primer integrante del laboratorio. Preséntate. Muy bien, gracias. Mi nombre es Rainiero Patiño. Pues ya iniciamos, acabamos por la carrera séptima. Vamos a llegar a la esquina de la calle 22, la esquina de abajo de la biblioteca, donde estamos desarrollando el taller. Por el momento, pues vemos muy pocos, escuchamos muy pocos sonidos, tenemos pocos registros. Pero como esta es una vía peatonal de hace algunos meses, pues hay mucho tránsito de gente y un poco sonido de carro, ¿no? Eso, Rainiero, estamos acá, pues todavía no hemos llegado a la parte peatonal, porque recuerden que está peatonalizada entre la calle 24 hasta la Plaza de Bolívar, y ahora sí vamos a entrar por toda la vía peatonal, pues que es en donde vamos a arrancar, ¿no? Y de hecho aquí ya nos acercamos casi que al primer registro sonoro, que es de los registros sonoros más comunes de aquí de la séptima, que es el Sound System Frutero. Véanlo ahí. El Sound System Frutero. Generalmente un carrito de madera, pues en donde se venden frutas, y que tiene un micrófono también, un amplificador y un parlante de esos así de iglesia vieja. Y vean cómo suena. Ahora, ahorita ya iremos allá como a registrar. Perifoneo. Eso, un perifoneo. El anuncio y la promoción del producto. Pasamos, ¿no? Bueno, aquí ya estamos llegando al primer Sound System. ¿Qué más, amigo? Estamos haciendo aquí un reportaje. Este es un taller de la Biblioteca Nacional sobre audio, y este es uno de los dispositivos que nos interesa: el carrito frutero de Sound System. ¿Te da cosa hablar? Bueno, habla, anuncia la fruta y simplemente grabamos eso, no te preguntamos nada. Venga, los duranos a 500, cuatro en 2000. Cuatro duranos por 2000 son cuatro que le dan en 2000. Oiga, duranos dulcecitos, cuatro en 2000. Cuatro duranos por 2000, vea, los duranos en promoción, cuatro en 2000, vea, duranos. Cuatro en 2000, vea, duranos dulcecitos, cuatro en 2000, oiga, duranos en promoción, cuatro en 2000. Como lo ven, esto funciona con... es una batería, ¿no? Una batería. No pasa nada, esto no lo va a oír nadie, es un ejercicio. Es una batería, un amplificador y la... ¿Cómo se llama eso? El megáfono. Ah, bueno. ¿Y quién construyó este carrito? Uno lo manda a hacer. ¿Dónde se mandan a hacer estos carritos como con parlante y el sonido especial, ¿dónde? ¿O lo arman ustedes mismos? Lo armamos nosotros mismos. Pero él es tradicional, porque hay unos que ya usan grabación, ¿no? Sí. Y descansan la voz. Sí. ¿Por qué no la opción de la grabación? Porque es mejor así. Porque una grabación, la gente se queja mucho por el daño auditivo, ¿eh? Entonces, como la grabación a toda hora, también uno descansa. Descansa y para un momentico para que la gente también descanse, entonces no aburre tanto. ¿Y si es más efectivo que una simple voz? A simple voz que con grabación, la gente no le para tanta buena grabación. Claro. En cambio, aquí suena es tu propia voz y pues sí, la gente ve que el que está hablando. Y como uno los llama y les dice que venga y les echa chachara por el micrófono, entonces. Ah, claro, hay una comunicación más personal, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Si ves que finalmente no era tan complicado. Gracias. Mucha suerte. Bueno, ahí teníamos el primer entrevistado, ¿no? Sí. Primer entrevistado, pues que era, bueno, no le preguntamos el nombre, probablemente no nos lo diría, pues un chico vendedor de frutas aquí en la séptima. Pero si era paisa, eso sí lo podemos deducir. A mí no me pareció tan claro, ¿sabes? Pero bueno, entonces ahí nos mostró, pues, que él mismo manda a hacer como estos carritos, pues que tienen la batería, el micrófono, el amplificador y ¿cómo es que se llama ese parlante viejo? Un megáfono, eso. Típico de marcha, ¿no? Aquí hay un sonido nuevo e interesante de la séptima, que es el sonido... la búsqueda en bicicleta, mire. O sea, en la bicicleta podemos irnos todos en bicicleta. Eso, de eso precisamente me refería al sonido de la campanilla que se está haciendo común. La séptima. ¿Quieres reportar? No sé qué. ¿Quieres probamos? Probamos este sonido, mira. El sonido de la campanilla. ¿Qué hace con esta bicicleta? Venga, nos cuenta aquí. ¿Qué es eso? Este es el sonido que da la campanita, el clásico sonido de la campanita de bicicleta. Bueno, esta ya no funcionó más. Ya la dañé. Aquella también se dañó. Estamos mirando las bicicletas que el distrito está prestando a los peatones. Entiendo que para que circulen entre esta calle que es la 22 y esta es la Plaza de Bolívar, cerca de la Plaza de Bolívar, otro día. Entonces vemos que hay unas chicas, pendientes de que los ciclistas no se pasen con la bicicleta en la ruta y de facilitarle a una fila de peatones larga, unos 4, 6, 8 personas que parecen estar esperando que los escriban y les presten una bicicleta para hacer el recorrido que dicen que van a dar. Desafortunadamente nosotros tenemos mucho cable para ir con bicicleta. ¿Que vaya aquí hasta la Plaza de Bolívar? Ah, ya. Bueno, estos son de un taller que estamos haciendo en la entrevista. Sí, estamos haciendo un taller de sonido con la Biblioteca Nacional, con los sonidos de la CEPA. Y vemos con interés que está usted haciendo fila para tomar una bicicleta para desplazarse. Sí. ¿Por qué le llamó la atención hacer eso? Bueno, la verdad lo que pensé en el momento es que vi las bicicletas y alguien tiene que llevarlas, ¿no? También para que haya movilidad de las bicicletas. No, además porque es muy bueno hacer ejercicio y es bastante caminar. ¿Usted en su diligencia tiene ahorita que dirigirse hacia el sur? Voy a dirigirme. De hecho, me vine en una de ellas a hacer mi diligencia. Ah, se está devolviendo. Y me regreso también. Sí. ¿Y la fila por qué es? ¿Para que le asignen una bicicleta? Para que asignen una bicicleta. Sí. ¿Y en qué horario funciona esto? ¿Usted sabe? Esto funciona de 8 de la mañana, creo, a 4:45. ¿Me parece un buen servicio? Excelente, muy bueno. ¿Se la puede dejar en cualquier parte? No, tengo que dejarla en los sitios. Ya sea la 24, en el Parque Santander o en la Plaza de Bolívar. Sí, son los sitios autorizados. Bueno, pues debe ser agradable esa bicicleta todos los días. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Gracias. Vayan comentando ahí. Bueno, seguimos. Sobre la carrera séptima, pasamos la calle 22, vamos a buscar la calle 23. ¿Sí? No, vamos a la 21, sí, esas son las nomenclaturas viejas que están en la pared. Y encontramos mucho más perifoneo, especialmente, ¿cómo se llaman estos personajes que están en la puerta de los restaurantes? Y son los que, o de los negocios que invitan a... Sí, como los animadores del club. Son los que no veo, es un payaso, ¿no? Llaman a los clientes a que ingresen al establecimiento, y aquí pues hay más perifoneo, ¿no? Que es lo normal en una zona de comercio como esta. Entonces si nos vamos a acercar ahí, hay un parlante ya con música. Burger a que grabarle al perifoneador su invitación. Típico de estos almacenes, ¿no? Que venden almuerzos y comidas todo el día, tener un parlante. Eso se llama para que almuerce Parador Parrilla Burger. Delicioso, nutritivo el almuerzo. Uy, vea, con toma y todo. Hágame el favor. Deleite lo mejor, lo más rico, lo más delicioso. Hola, buenas. Estamos haciendo un taller sobre sonido en la calle con la Biblioteca Nacional. Nos llama la atención este equipo que están utilizando, es más efectivo para la venta. ¿Cómo es su nombre primero? Héctor Quiñones. Héctor, ¿desde hace cuánto utilizan el sonido y si es más efectivo para atraer clientes o por el contrario los aleja? No, es efectivo de acuerdo a la manera que usted lo maneje. De acuerdo a los decibeles que usted maneje. Si usted maneja decibeles altos, pues la gente se va a espantar. Si usted maneja decibeles suaves, da un mensaje. ¿Trabajan ustedes bajo una norma en cuanto al sonido, es decir, de unos decibeles establecidos, o simplemente ya por la práctica lo hacen? Simplemente lo hace uno por la práctica, pero igualmente se debe trabajar con los decibeles que manda la ley. Lo que pasa es que la ley manda unos decibeles muy bajos, igualmente pues se trabaja y se... tratando de no incomodar a las demás personas. Si le ponen uno al lado, ¿hay competencia leal subiéndole o...? No, porque es que eso de acuerdo a la persona que está haciendo la publicidad. Si aquí usted me está entrevistando y viene otra cámara aquí, no creo que le vaya a incomodar porque usted sabe hacer su trabajo. Bueno, don Héctor, gracias. Venga, don Héctor. Gracias. Bueno, a mí me gustaría que fuéramos a uno de los sitios más conocidos dentro de la parte que de la séptima, que es el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Mi nombre es Gerson Torres y hago parte del laboratorio de la Biblioteca Nacional. Y como les decía, me gustaría que fuéramos a visitar a un personaje que lleva bastante tiempo haciendo como un show que él tiene muy preparado. Entonces nos dirigimos hacia allá, esto es la calle 22 con carrera séptima, y nos dirigimos para el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Ahí, si no estoy mal, encontramos, no sé si es el personaje al que te refieres, hay un sonero ahí con algo de música salsa, que siempre está cantando en vivo. Ah, creo... ese es el que vos decís, el que está ahí. Sí. El de las maracas. Bueno, sí, se ve que está perfecto para hacer un registro sonoro. Aquí nos encontramos como con el primer artista callejero, llamaría yo, no, artista callejero del sonido de la séptima, aquí en toda la entrada del Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, pues un sitio clásico aquí de la ciudad de Bogotá. Un señor que está con su saco así color uva, con un par de maracas en la mano izquierda y en la mano derecha, ¿qué es eso? Como un parlante, bueno, no sé. Cantando canciones del Gran Combo y tiene en el piso CDs, ¿no? Vende unos CDs, no sé de qué, ¿no? Aquí estoy para ustedes con mucho gusto. Mi nombre es Alberto Puyo Villarreal, el halcón de Colombia, el hombre que cantó con Juan Carlos Coronel, el de Factory, que cantó casi 15 años con Juan Carlos Coronel. Y Juan Carlos Coronel me decía, compadre, me abrazaba. Lo felicito porque usted es un sonero. Ya aprendí mucho de usted, me dijo Juan Carlos Coronel. Me siento orgulloso de estar con usted. Juan Carlos Coronel, lo quiero mucho. Es como un hijo para mí. Un hijo musical y un hijo espiritual y una gran persona. Me siento orgulloso del éxito que he tenido. Si viene Juan Carlos Coronel, le dice que me mande el número de teléfono de él, que lo necesito acá. Porque no lo tengo ahora. Yo hablé con él el otro día por aquí. ¿Ustedes pertenecen aquí a la radio, a la emisora? Esto es un laboratorio que se está haciendo de radio de la Biblioteca Nacional de Colombia. Ah, un laboratorio de la Biblioteca Nacional de Colombia. Bueno, me alegra mucho eso. Estoy con ustedes para apoyarlo. Vamos a cantarle esta canción. La repetimos. Vamos a cantarle esta canción que viene del Gran Combo. Esta canción se llama Azuquita para el Café. Esta la grabó Jerry Rivera. ¿El apellido Riva o Rivera? Jerry Riva, del Gran Combo. El mono juguete. Es el Gran Combo que te está tocando. Estamos en concierto con el Gran Combo de Puerto Rico. Respirado el Creador cuando hizo a la mujer. Ay, qué bueno. Ay, que te ahora el personaje. Bueno, como nos damos cuenta, es una persona que llama bastante público, es una persona que tiene un carisma inigualable y cuenta la gente que está por acá que lleva bastante tiempo realizando siempre un espectáculo. Adicional a eso, él tiene como su parte de negocio, la venta de CDs con su música y una serie de artículos que veo que también como que comercializa. Estaba preguntando si Saico a Simple le cobra derecho a cada hombre. ¿Ah? Interesante, ahora le preguntamos si tiene que pagar derechos. Mi nombre es Mario Sandini. Me llama la atención. Oye, Rafael, no te pierdas. Buscarlo es ahora. Apenas la cosa se pone buena. ¿Se acabó la batería? Parece que ya se acabó la pila. ¿Cuántas horas? ¿De las 10:30 cuántas horas duró? ¿A usted Saico le cobra derecho? ¿De las 10:30 cuántas horas duró? ¿De las 10:30 cuántas horas duró? Vamos a ver qué pasó, para decir que yo la apagué. Apagó, yo creo más bien que fue que se fue. Porque ya tiene cuántas horas, 5 horas. 10:30, ya está. ¿Cuántas horas lleva? ¿Ah? 6 horas. Ahora se tiene que apagar otra vez. Vamos a ver si se apaga. ¿Continuamos? Vamos a poner otro para ver que viene. Bueno, vamos a continuar en nuestro recorrido acá. Seguimos por la calle 22 con carrera séptima. Y estamos acá transitando como por una zona prohibida, porque es la zona de las bicicletas. Vamos a cambiarnos acá al sendero peatonal ya y vamos a continuar en este recorrido de nuestro taller de radio. Pues yo aquí haciendo recuerdos de esta carrera séptima que se llamaba la arteria de una nación, y era el famoso séptimazo, cómo ha ido transformándose con los ruidos. Antes, hace los años 70, no existía las ventas ambulantes, supuestamente eso era lo más elegante que tenía Bogotá, el famoso séptimazo. Ahora con la transformación urbana de la ciudad, apenas a medida que ha llegado más gente, se ha explotado, pues se han generado nuevas formas de ver y de sentir esta carrera séptima. Bueno, y evocando todo eso que tú acabas de decir de la carrera séptima, ahorita vamos a llegar a uno de los sitios más famosos, a la pastelería La Florida, que es muy típica de Bogotá, donde podemos encontrar chocolate con almojábana y queso, y eso es típico de Bogotá. El que no haya venido a La Florida es porque no es un buen cachaco, pensaría yo. Los grafitis que están en las maderas separan a la ciclovía de la parte peatonal. La calle 22, donde vendían la marihuana hace muchos años, la venta de marihuana acá en la Tocumen. ¿Hace cuántos años vendían la marihuana, Mario? Como 30, 40 años. Yo creo que hace como unos 30 años. Yo trabajé muchos años ahí en Jorge Díaz Gaitán. Desde muy joven, desde 15 años hasta los 20 y algo. Bueno, acá ya podemos cruzar, ya tenemos. Y ahí hay anécdotas como con Carlos Mayolo, Mayolo de su vida. A las terrazas de San Felipe de Caetano, esa era la mejor vista que tenía la séptima, botar esas terrazas. Pero además Mayolo se trababa ahí, entonces por eso le daba la dimensión de la vista de las terrazas. Bueno, estamos pasando calle 21 con carrera séptima. Seguimos encontrándonos una serie de personajes de la vida cotidiana de Bogotá. Aquel que viene a caminar, aquel que viene a visitar vitrinas o simplemente por hacer paso. Después de este relevo. ¿Después de este relevo qué? No, le paso el micro a alguien. Ah, bueno. Recuerdos memorables. Bueno, aquí estamos, continuamos en el laboratorio de Radio Ruidajo de la Biblioteca Nacional de Colombia con el apoyo de Estación Seca Web de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y Radio Aleta. Entonces, pues seguimos acá caminando, encontrando los sonidos, los personajes. Un comercial, aunque ya pasamos el almuerzo, para el señor oficinista, en la calle no piden carnet, entonces pues guardes el carnet porque de pronto lo bota por ahí. Entonces, aquí vemos a los patinadores, a las, como comentaban ahora, pues bueno, está la, hay un pequeño sendero que es específicamente para las bicicletas, ¿no? Que está separado con unas materas, pues que tienen unos grafitis. Materas hechas, nadie sabe con la sed que yo veo, ¿no? Pues tienen aquí, estos son los de toxicómanos, los que tienen esta... estos mensajes. Con un saludo ahí a los amigos de Bogotá Street Art, les iba a Toxicómano y de Yelú, que fueron los que pintaron estas materas, ¿no? Un mensaje bien interesante que me encuentro, soy una matera en una caneca, como para que cuidemos de verdad estas materas y que están haciendo la decoración de la carrera séptima. Sí, probando. Buenas tardes, estamos sobre la carrera séptima con calle... ¿Qué calle estamos? ¿Esta que es 22? Calle 21. No estamos pintados en la pared. Bueno, el que se presenten, las relevantes que se presenten. Ah, bueno, sí, gozando, mami, entonces sí, ya tomas ahora. Se une Angie Fernández y... Y se une el talento. Bueno, se une Sonia. Estamos acá por la séptima, las chicas aquí de la, estamos justo del laboratorio. Estamos en la unidad de leños y palos, un asadero, y pescadería que se encuentra en la carrera séptima, bastante llamativo. Es donde son las, ¿a qué hora estamos? Como las 3 ya casi. Bueno, vamos allí. Esto siempre ha sido... La gente del centro de la ciudad pues ya se está desplazando. Esto siempre ha sido famoso por la iglesia también, ¿no? Y por esta plaza. Siguen en sus oficinas, así que esta es una hora muy concurrida. de la música. Es el bambuco en sí menor de Adolfo Mejía. ¿Usted concurre esta calle? ¿Generalmente se hace en este lugar de la carrera séptima? Normalmente no, normalmente vamos a la casa del florero, que es como mejor por... porque pues es difícil con todo el ruido que hay y todo, entonces como que ahorita hay ruido allá, entonces vine acá. ¿Qué reacción tiene la gente generalmente sobre esta calle de la carrera séptima? Eso depende, pues es como todo, la gente es como, si para uno, así como está pasando ahorita, de resto, dependiendo del ambiente, del ruido y todo, como que todo el mundo ignora y tal, pero en lo personal me importa, igual estoy disfrutando, pero es rico cuando se acerca un oyente, porque esto es para compartir, entonces pues. ¿Qué experiencia, una experiencia que le llame la atención o que le haya parecido muy bonita durante, pues, en este lugar, tocando pues su música? ¿Qué digo yo? Me gustan mucho los niños. Los niños son como... es muy bonita la reacción que tienen. El otro día, por ejemplo, había una niña que fue como... tuvo una reacción como tan madura que fue como que tenía ganas de quedarse a escuchar y la mamá como que casi la jaló el brazo y la niña me hizo una cara así que me parecía... y una niña como de 5 años. O sea, la cara, la expresión de la cara era como... discúlpela, que es que ella es muy boba y no se da cuenta que rico hubiera sido escucharlo. Y se fue tranquilísima, entonces eso me pareció re bonito, así como las recientes esa. Más que no sé, la retribución monetaria le alimenta más como ese tipo de actos, o porque acude más como a compartir la música con la gente. Sí, es sobre todo eso. Sí, actualmente a mí lo que me importa es como que pueda estar relativamente cómodo, es difícil con el ruido y todo. Pero sí es eso, o sea, igual, no sé, si para uno nomás y se queda media hora, yo feliz, yo no sé, uno de músico está para eso, para compartir las cosas, entonces como que sí, unos días puede ir más, mejor o peor en dinero, en realidad no es tan relevante, lo importante es más o menos encontrar la comodidad para poder tocar, que a quien le interese pueda escucharlo cómodamente, eso es como lo difícil ahí. Bueno, muchísimas gracias por compartir estos sonidos con nosotros y hacer de estas calles más o menos. Buena tarde. Bueno, seguimos gracias. Nuestro recorrido sobre la carrera séptima. Sonia, ¿qué quieres compartir? ¿Ya? Ah. No, no quería interrumpirte. No, pues sigamos caminando, yo creo que... Muchachos, sigan en pie. Mucha arte como pintura, generalmente se encuentran muchos caricaturistas. Y hay un punto muy especial que es, ¿cómo se llama? De las Nieves. La iglesia de las Nieves. Justo al frente siempre se ubican ilustradores, donde pues generalmente alrededor del mediodía ocurren gente de oficinas y demás para... pues, ¿qué vamos a entrevistar a un ilustrador? Vamos. Señores, hoy. Estamos. y hay más música más adelante. Mucha música y nos acercamos a un habitante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas. ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? José Ramón Suárez. ¿Qué puedo servirles? José Ramón, nosotros somos un grupo que estamos haciendo un laboratorio experimental de radio aquí en la Biblioteca Nacional. Y queremos hablar un ratito con usted, o más bien que usted nos cuente qué hace, por qué lo hace. Ah, pues por necesidad. ¿Por necesidad? Porque está difícil de buscar trabajo. ¿Qué hace usted? ¿Ah? ¿Qué hace? Ilustrar zapatos. ¿Cuál es el arte de ilustrar? Explíquenos cómo se ilustra un zapato. Ah, pues primero se le echa agua, después cepillo y betún. Y por último la pulida para que dé más brillo. ¿Hay algún personaje que usted haya ilustrado que siempre recuerda? Pues a Carlos Pinzón. ¿Y por qué fue importante? El de la Teletón. De la Teletón. ¿Y usted le preguntó algo así? ¿A qué hablar? Sí, claro, ahí sí. Que se había retirado, que ya no quiere saber nada de eso. Bueno, ¿y qué está tomando en este momento? Tintico, vea. ¿Y el tintico lo toma todos los días o tiene una hora especial para tomarse un tinto? No, a cualquier hora. Eso no hay nada especial. ¿Toda la vida ha tomado tinto? Pues sí. Ah, bueno. ¿Quieres preguntar algo más? Bueno, continuamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Ese es nuestro personaje de cortas palabras. Bueno, bueno, estamos aquí al frente de un stand, pues como pueden escuchar ahí la música como medio reggaetonosa de algo que se llama Lucho Marionetas Producciones. Tiene ahí pues como toda la parte trasera del proscenio donde está la marioneta, que la marioneta es una calavera que tiene un vestido militar, creo, ¿no? Parece que es un vestido militar. Pero no solamente tiene esa marioneta, ahí vemos en el piso varias marionetas. Hay como un hippie, hay como un charro, hay una que creo que es Michael Jackson, hay otro que ese quién es, como el cuentahuesos, bueno, yo no sé. Esos otros de allá no los conozco. Bueno, pero tiene en total con la que está bailando 7 marionetas. Y pues ahora las está cambiando, Lucho Marionetas. La gente le echa la moneda y escuchan la moneda. ¿Vamos a hacer el Lucho Marionetas? No sé si aquí lo quiere entrevistar. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Lucho es su nombre? Lucho Marionetas, sí. Nombre artístico de Lucho Marionetas. Bueno, pues a usted lo encontramos concurridamente pues, sobre esta calle, acerca de la Plaza de Bolívar, ¿cierto? Sí, regularmente estábamos trabajando hacia la Plaza de Bolívar, ahora estamos de la 19 hacia acá, pues, esta temporada de que está diciembre vamos a estar por este lado. Bueno, hoy es un día frío y digamos que no es el mejor día con su paisaje, pero alrededor de usted hay muchísima gente que generalmente pues percibe su trabajo y admira pues toda la labor que usted está haciendo. Usted también, si no estoy mal, es un personaje que también estuvo en un reality en Colombia, ¿verdad? Estuve en Colombia Tiene Talento y en homenaje a los 40 años de Caracol Televisión, programa Sábado Felices. Estuvimos realizando también copias de los artistas de Sábado Felices. ¿Qué tal ha sido como el reconocimiento antes y después de estar en este tipo de concursos? Bueno, digamos que la parte de la fama es muy efímera, ¿no? Es un ratico y es un cuartico de hora, ya pasó, pero sin embargo pues las marionetas permanecen y la idea es eso, que la gente siga viniendo a ver ese espectáculo, que se les pueda ir mejorando y ojalá encuentren a su artista favorito dentro de ese repertorio y pues ahí andamos, ¿no? Dándole duro. Bueno, ahora quiero pasar como tiene varios personajes en el suelo que está como alternando. Cuéntenos como cuál es su favorito entre todos los que podemos ver aquí. Bueno, yo diría que todos son mis favoritos, ¿no? Pero Pero hay uno que me toca a mí mucho, es Carlitos Vives, que está allá en la esquina del otro lado, que es el que más se mueve aquí en este rollo. Pues me gusta mucho el folclore nacional y todo. Yo pensé que era un hippie aquí genérico, pero sí. Que era un hippie genérico, pero es Carlos Vives. Sí, es Carlos Vives. ¿Hace unos años? ¿Cuánto tienes? ¿Me preguntas por el tiempo de la marioneta? No, lo digo por el aspecto de Carlos Vives. Ah, no, sí, eso era cuando Carlos Vives empezaba con la provincia, que utilizaba sus rastas largas, y pues nos quedamos en ese punto, ¿no? Que la gente recuerde que él algún día las utilizó, incluso hay gente que dice, ¿algún día las utilizó? Sí, las utilizó, Carlos Vives las utilizó. Y por otra parte, pues se trata de mantener sus rasgos particulares. Carlos Vives es zurdo, toca la guitarra y él es zurdo. Entonces, tratamos de siempre respetar esa parte de los artistas. ¿Cuál es el personaje que usted cree que a la gente más le gusta de todos los que usted tiene? Digamos que Huesitos, el que acabo de tener ahora, que es el que más se mueve, el que rapea, no sé, todo. Muchísimas gracias, bueno, por compartir con nosotros esta... Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tocayo. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y gracias por hacer esa labor de tenernos en cuenta nosotros los artistas y compañeros. Muchas gracias. A usted. Buena tarde. Mucha suerte. No, esto es un laboratorio de radio. Ya. No hay que ser un gran canal para tener un medio, ¿sabes? Ah, eso sí. Más los grandes canales son como los que muchas veces dicen unas cosas que no son. Sí. Bueno, ahí volvió la música de Lucho Marionetas y nosotros seguimos aquí con el recorrido sonoro. Esperando un relevo aquí en el micrófono. ¿Quién se acerca? Un relevo. Ahí, desenrédense. Ah, eso. Un relevo. Bueno, y nuevamente continuamos por acá en nuestro recorrido. Ya hemos llegado a la calle 19 con carrera séptima, luego de visitar a nuestro Lucho Marioneta, que tenemos su música allá al fondo. Y continuamos, ya vamos a llegar acá al cruce. Allá estamos mirando algo acerca como muy particular. Queremos acercarnos a ver qué es lo que está sucediendo, que tenemos como un gran grupo de visitantes en ese punto. Ah, bueno, llegamos a la parte de ajedrez. Juegan ajedrez en la calle, justo enfrente la Romana, una cafetería, panadería desde 1964. Bueno, acá nos encontramos de verdad con bastantes participantes de lo que es el juego o el deporte del ajedrez. Pero es como difícil el ingreso, está muy cerrado el grupo, entonces va a ser difícil como preguntarle a ellos, igual sería como desconcentrarlos en sus partidas. Hay cinco tableros. Tenemos cinco participantes, no sé si están jugando contra el tiempo, entonces es bastante interesante. Vamos a preguntarle a alguien acá. Acerquémonos por acá. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Este es un laboratorio para la Biblioteca Nacional, nos gustaría saber... ¿Sabe algo acerca de las mesas de ajedrez? ¿Siempre lo hacen? ¿Cómo es el sistema para poder venir a jugar? ¿Qué nos puede contar sobre él? Pues el encargado aquí es Adolfo, que es el de la chacita de ahí. Nosotros tenemos este ajedrez aquí establecido hace unos 4 a 5 años. Y aquí es para la comunidad, aquí vienen extranjeros, vienen niños, vienen personas de la tercera edad. Hemos estado buscando la posibilidad de hacer el ajedrez al parque que es aquí en el Parque de la Nieves. Bueno, y en esos 4 o 5 años hay campeonatos, hacen eliminatorias o cómo es el sistema, simplemente vienen a hacer una partida y ya. Sí, acá se le paga el muchacho que organiza las mesas con el ajedrez cobra 500 pesos. Entonces las personas vienen por 500 pesos para jugar en la tarde, 4, 5, 6 partidas, ni siquiera, jugar. Perfecto, tú tienes algo una para cosa, hacer. Es frecuente, digamos, hay personas que vienen ya frecuentemente acá, ya hay personas conocidas. Sí, claro, aquí tenemos un grupo de personas. Nosotros venimos a ver acá el ping-pong, que es a 5 minutos, a 3 minutos, a 4 minutos. Entonces el juego es interesante, por eso. Aquí la calle se presta mucho para eso, esta séptima es un sitio bueno para jugar. ¿Y cuánto tiempo duran? O sea, ¿a partir de qué horas empiezan? ¿A qué horas acaban? Aquí el dueño del negocio está abriendo por ahí, más o menos empieza a llegar gente antes de mediodía. Se van hasta las 9 de la noche. 9 de la noche, incluido domingos y festivos. Domingos y festivos. Chévere. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal, Luis, para el ajedrez? Muy malo. Igual. Bueno, continuamos en nuestro recorrido. Vamos llegando ya a lo que es la calle 19 con carrera séptima. Acá vamos a encontrar uno de los ríos más particulares de la ciudad, que es todo el trancón y toda la afluencia vehicular de la calle 19, que eso genera bastante ruido y bastantes decibeles, ¿no? Justo, este es un corte entre la calle peatonal que viene desde la 25-24, yendo para la Plaza de Bolívar, se encuentra con la 19 y es como el corte de la calle peatonal. Hay que esperar un rato porque es una gran afluencia de tráfico y se interrumpe un poco aquí la caminata. Y también va a ser un corte un poco en el sonido, porque para que el archivo no quede muy grande voy a hacer un corte ahí y después volvemos a empezar a grabar. Pues esto es un corte de unos segundos.